Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal. Estoy con Santiago Puigari, que es presidente y CEO de Grey Group Argentina. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo andas? Bueno, la motivación es un poco que me cuentes qué es esta unión y fusión de G2, que es parte del grupo Grey, con 451 Fahrenheit, ¿no? Sí, originalmente la agencia se llamaba Fahrenheit 451, hoy se llama 451. Nada más. Sí, es una agencia argentina. Es una agencia argentina, pero que se creó de fundadores argentinos, pero que se creó en Estados Unidos. Tiene una oficina en Miami y una oficina en Buenos Aires. Ya era preexistente a la alianza con ustedes. Sí, es una agencia que tiene 15 años de existencia, enfocada en el marketing digital. Durante sus primeros años de vida se concentró en hacer sitios para diarios. Hizo una de las primeras versiones de lanacion.com. Sí, vi TN también. Ha hecho Clarín, sí. Infobae. Generó una expertise muy grande en sitios de diarios o la presencia de los diarios en internet. Sí. Corriere della Sera en Italia, ha hecho varios diarios alrededor del mundo. En la segunda parte de esos 15 años empezó a trabajar mucho más para marcas, trabajan para Visa Latinoamérica hace más de 8 años como agencia digital y para diferentes marcas a lo largo de su existencia. Volkswagen, Delta. ¿Y cómo surgió la inquietud de fusionarse con G2, que vendría a ser la división de activación y shopper marketing? Exactamente, ¿no? G2 es la división de Grey Group, BTL, enfocada en shopper marketing y activaciones. Para nosotros es una operación muy grande en shopper marketing, trabajando para Coca-Cola aquí y en activaciones para Procter & Gamble y con una pequeña área digital que siempre existió. Lo que hicimos fue fusionar nuestro equipo digital de G2 con 451, con toda la compañía. 451 se muda acá, a estas oficinas, empezamos a desarrollar negocios en conjunto. O sea, como para fortalecer la estructura. De hecho, bueno, estábamos recordando, yo te conocí cuando estabas en la transición con Marcelo del Barba. ¿De esto cuánto hace? ¿Cuánto hace que estás ya acá? Eso fue en noviembre. Noviembre de 2009. Casi un año, digamos. Enero, ¿no? Yo estoy desde enero. Claro, bueno, meses. Está bien. Estás ya pariendo, ya nació la criatura, sí, digamos. Sí, sí. Bueno, y uno de, digamos, un rasgo característico tuyo que era resaltado era que vos venías del mundo digital. Sí. ¿No? Y que de pronto pasabas a ejercer el liderazgo de toda una agencia que tiene una historia, digamos, larga como una agencia tradicional. Sí. ¿Qué es lo que llevas, digamos, en este tiempo hecho y que tenga que ver con tu impronta? Bueno, esto, específicamente esto, que ha tomado tiempo. Esta fusión con 451 es algo que venimos planeando desde la primera etapa de mi llegada, desde enero, febrero. Y hablando mucho con Nueva York acerca de este proyecto y ahora se concreta. Toma un poco más de lo que a mí me hubiera gustado, pero en estas compañías las cosas son, por lo general, lentas. Y la impronta digital es este proyecto que estamos embarcando, que transforma a Grey Group en Argentina en una agencia que tiene un brazo digital muy fuerte, de una expertise muy grande, una y regional grande, apuntando hacia la región. Claro, porque el foco de esta fusión es encarar proyectos no solo para Argentina sino para Latinoamérica. Sí. Desde la oficina de Miami, que tiene 451, y desde nuestra oficina acá. Y dame un ejemplo de o lo que hicieron o lo que se puede hacer, pero digamos, como llevarlo al mundo concreto de marcas. ¿Qué es lo que se puede hacer a partir de esto? Se puede hacer, se puede encarar la problemática de las marcas de una forma mucho más integrada. Al tener un equipo digital tan grande dentro de la agencia, nos permite abordar el tema digital de forma mucho más fuerte. Y cantidad de gente es importante. Cantidad de gente, expertise, experiencia. Sí. ¿Cuánta gente es? Son 50 personas. Ah. Suman 50 personas entre la oficina en Miami, la oficina de 451 Argentina, y la gente que nosotros teníamos de expertise digital. Y son gente con más de promedio 10 años de experiencia en digital, con muchísimas metodologías, muchos clientes, muchos proyectos en su haber. Y que realmente nos hace diferentes con respecto a otra agencia que no aborda el tema digital. Sí. ¿Y cómo ves esa disyuntiva que plantean sobre todo los que están como bien metidos en el área digital con respecto a el tiempo que pasa la gente o que pasamos en las pantallas, en todo lo que tiene que vienen de lo digital, y la inversión que existe, como esa distancia grande entre lo que es la inversión y el tiempo que uno interactúa? La variable de inversión que se mide es medios pagos, ¿no? Medios pagos a un medio, del 2-3% de la inversión total digital. Eso no es representativo con respecto a la inversión en digital. Bueno, en digital puede ser una campaña en redes sociales muy grande y pagar cero de medios. Entonces eso digamos, en el porcentaje de o sea que hay como una cero. Como que está subrepresentada la presencia, no es una variable significativa para la industria digital, la inversión en medios pagos. Ajá. ¿Y cómo se mide entonces? ¿Cómo se mide la presencia de las marcas en lo digital o cómo están manejando? ¿Cómo se puede mensurar qué es lo que está pasando? La verdad que no lo sé. A mí mucho no me preocupa. No. O sea, ¿cuánto una marca invierte en digital, el total de su presupuesto? ¿Qué foco? Pasa con un tema de foco más allá de la inversión. Tal vez la inversión de una marca es el 5, 6, 7% para digital, pero si esa variable digital no funciona bien, la campaña no sirve para nada. Entonces toda la inversión se tira a la basura, no tiene retorno de la inversión. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de inversión? No es una variable representativa para lo crítico que es digital en la planificación de una marca. No sé cómo medirlo. Depende, es caso a caso. Cuando uno ve una campaña, una estrategia de una marca, hay que ponderar los medios, los canales, las variables, cuán importantes son. No, independiente de su inversión, el monto de su inversión. No necesariamente el 90% que se va a televisión es la variable más crítica. ¿Y qué es lo que más te preocupa cuando analizas una campaña y cómo le fue y eso? ¿Dónde pone? ¿O tenés una mirada como más global? Cuando analizo la campaña me preocupa de que se pueda garantizar el retorno de la inversión, que todo se pueda medir y que en definitiva se van los objetivos que plantean para la marca. Si fue vender y si fue aumentar los indicadores de marca, aumentar los indicadores de marca. ¿Y qué notaste que hiciste de diferente en este tiempo con respecto a lo que venía haciendo Grey o con respecto a las otras agencias que hay en el mercado? ¿Cuál es tu sello, digamos? Mira, por ahora este proyecto que está por verse, por supuesto, recién empezamos y hay mucho por delante, pero hoy una agencia de las pertenecientes a una red o de las llamadas tradicionales como Grey, con un brazo digital tan fuerte, no hay. No hay otra. O sea, los departamentos digitales de las otras agencias son experimentos, divisiones, grupo de personas. Realmente con esta fusión con una compañía digital en serio, con mucha experiencia, nos estamos tomando la cosa de forma seria. Vos pensás, hablando de lo que es un poco un modelo de agencia, en que las agencias deben ir como albergando internamente, digamos, lo digital o relaciones públicas o bueno, las cosas que van tomando relevancia, o sea que no deben digital de todas formas, sí. Porque digital no es una práctica más, es la revolución o el cambio en todas las prácticas existentes. Una agencia de generación de naming o de branding o de imagen institucional tiene que entender digital. Mira lo que le pasó a Gap. La agencia que recibió el nuevo logo y lanzó el nuevo logo hizo agua, o por lo menos la experiencia no fue buena, o podría haber sido otra mejor. Y esa agencia tiene que entender el cambio en digital. Una agencia que hace punto de venta también, una agencia que hace PR también. Digamos, tenerlo digital internamente es como una necesidad, o las otras áreas por ahí podés pensar que no necesariamente. Exactamente, son más líneas de servicio, si uno hace o no marketing directo, si uno hace o no punto de venta, son cosas más puntuales, pero que todos tenemos que entender el cambio que digital está produciendo en el consumidor y en la relación con las marcas, existe, es una realidad. Y Santiago, antes de empezar a grabar, vos mismo tiraste un título que era, digamos, ¿cómo hoy podemos pensar la agencia del 2020? Digamos, me agarro de esa frase, ¿qué puedes decir sobre eso? Mira, estábamos hablando de la agencia de los 90, de las agencias en las diferentes etapas, cuando te hice ese comentario, con respecto a que hoy hay que visualizar, a partir de este cambio en digital, hay que visualizar cuál es el marketing que se viene y cuál es la agencia necesaria para hacer ese marketing. ¿Y qué se te ocurre? ¿Qué muchísimas viene? Cosas, no sé, la verdad, muchas cosas, no lo sé, no lo sé. Yo creo que hoy pensar cuál es el marketing de los próximos 10 años o cuál es la agencia, muchísimas, se abren muchísimas variables, opciones. Yo no lo sé, tengo algunas ideas, pero no lo sé. ¿Pero tirar alguna? No, o sea, por supuesto tomarse la revolución digital en serio. Yo creo que agencias o marcas que dicen que digital es un canal más, una pantalla más, no, me parece que no va por ahí. Tampoco me parece que es todo redes sociales, me parece que tampoco. Hay una vuelta en reivindicar lo que es la privacidad del consumidor. Yo creo que es un péndulo que vamos a ir para el otro lado. Que es volcarse de lleno y de cabeza tanto a las redes sociales. Me hace pensar que podemos quedar todos ahí perdidos como con Second Life o con cualquiera de las diferentes aventuras que tuvo este mundo digital. Creo que no hay... Esas máximas me parece que no van por ahí. No veo digital como con un tratamiento similar a cada una de las otras disciplinas, como están haciendo muchísimas agencias, grupos o agencias independientes que se especializan en digital. ¿Y vos en lo personal sos de usar redes sociales? Yo sí. Sí, uso Twitter, LinkedIn, sí. Facebook. Tengo que agregar. Sí, pero por LinkedIn te veo. Ah, bueno. Ahí veo tus clics. Y ahora se me ocurrió, vos venís de Chile. Sí. ¿Qué te pasó con todo esto de mineros? Sí, de los mineros, pero bueno, hablando de lo personal y de como un publicitario, ¿no? De lo personal me emocionó mucho verlo a la distancia, ya un año después, ver cómo salieron adelante. Y como publicista, nada, una muy buena campaña. Me parece que muy, muy bien hecha. ¿Pensás el otro día? Un poquito pasada, ¿no? Un poquito. ¿Pasada? Sí, me parece que Piñera se pasó un poquito con los créditos. Exponiendo. Sí. Pero de todas formas, estuvo bien y se lo merece, él tomó el riesgo. El otro día lo entrevistaban a Zavaglio, ahí hablando de eso, ¿no? De que esto hasta ha llegado a influir en lo que era marca país y eso, ¿no? De que de pronto en algún lugar del mundo se enteraban que existía Chile, ¿no? Con una audiencia como tan grande y eso. Y a propósito de eso, ¿vos pensás que todo este tema del rumor, enseguida, al mismo tiempo que sucede una cosa y que hay mucha emoción, empieza como la contracorriente, ¿no? Empieza la contracorriente del discurso final del último minero estaba armado, ¿no? ¿Vos pensás que hay como una tendencia, digamos, hacia pensar que todo es falso y de que hay cierta como... Y eso a lo mejor que las redes sociales tiene como mucha permeabilidad eso, y eso también le pasa a las marcas, ¿no? En creer que sea falso. Claro, como que hay cierta tendencia, digamos, en el... ¿Descreimiento? Sí, de descreimiento. Pero eso es mucho nuestro, es muy nuestro, ¿verdad? Ahí sí yo noto una ¿nuestro? Diferencia con la idiosincrasia argentina. Los comentarios de esos en un set de filmación como el de la llegada a la luna, o eso, ya está Piñera sacándole crédito a eso, todo el descreimiento, el comentario digamos desafortunado, es muy nuestro, muy nuestro. El chileno no pensaba en que Piñera estaba sacando crédito, y si está sacando crédito se lo merece, si el tipo fue como tuvo el riesgo, estaban orgullosos de lo que estaban haciendo y que lo sacaron y festejando, no viendo ya la paja en el ojo ajeno, y quién está haciendo esto, quién está haciendo lo otro, si hay marcas involucradas o no, porque las hubo. Los anteojos, pero digamos, es algo con lo cual los publicitarios tienen que lidiar a la hora también de hacer una campaña, de que hay descreimiento, forma parte de la idiosincrasia local, ¿no? Sí, nosotros somos todos muy directores técnicos, ¿no? Todos tenemos una solución para... Todos tenemos una solución para la selección y todos tenemos una solución para el país. Entonces hablamos más de lo que nos ocupamos. Eso es crítica nuestra, ¿no? Sí. El chileno no habla mucho, se ocupa. Va y saca el dinero. No está preocupado en sacar el crédito después. Pues va y saca el crédito igual, como lo ha hecho Piñera inteligentemente, pero se concentraron en ir y sacarlo sin asumir el riesgo. Y fueron y lo sacaron. Y después festejaron. Nosotros hubiéramos estado peleando a no saber quién sale en la foto antes de sacarlos. Entonces, no. a tu pregunta de cómo lo viví, con mucha emoción, con mucho respeto, admiración. Sí, creo que se proyecta Chile hacia el mundo de otra forma. Creo que estas cosas pasan, después son bien puntuales, después no quedan esas cosas, no construyen algo, una marca país a largo plazo. Creo que la marca país la construye Brasil con el cambio que está haciendo. Eso es fuerte, eso es potente. Con el cambio que está haciendo Colombia en el tiempo. Chile, por cómo sale un terremoto, cómo sacan los mineros, no construye la marca país. Alcanza como una relevancia. Digamos. Son las campanas, claro. ¿No? Sí. Y muy de los publicistas también en pensar que eso construye una marca. No, sí. Eso fue una campañita puntual, temporal, que funcionó, que la vio muchísima gente, que tuvo mucho efecto. Pero construir algo sólido a largo plazo lo construye los verdaderos cambios. No digo que Chile no tenga, Chile lo tiene además. Sí. Además tiene algo muy fuerte detrás. Entonces se conjugan las dos cosas. Los eventos mediáticos como estos, además de un país sólido que va para adelante. Pero yo creo más en la construcción del posicionamiento de un país a partir de cosas mucho más profundas como el cambio de Colombia, el cambio de Brasil, el cambio de Panamá. Uh-huh. Ahí se construyen cosas más fuertes. Uh-huh. No atado a los mineros o al terremoto o al campeonato del mundo. Santiago, ¿algo más? No. ¿Quieres? No, bueno, me fui, me crucé la cordillera, sí. Pero me acordé que venías de Chile, que era un dato bastante distintivo. Así que bueno, muchas gracias. No, a vos. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Citemarca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de citemarca.com.